Todas las centurias reconozcan mi dolor. Canta corazón, que la furia te dure hasta el fin. Por ahora y siempre tú tendrás la razón. Canta, la vida te habla entre recuerdos por sentir. Morir, canta corazón, escucha el diapasón de mi pasión, que todas las centurias reconozcan mi dolor. Canta corazón, que la furia te dure hasta el fin. Por ahora y siempre, tú tendrás la razón. Canta, la vida te habla entre recuerdos por sentir o morir. Sentir o morir.